rosa que llega y te acaricia. Es la voz que te dice te quiero, que se funde contigo cada noche en un abrazo cálido y sincero. Es ese abrazo que no acaba nunca, que hace las despedidas casi eternas. Es ese duende que te roba el sueño y te lleva del brazo a las estrellas. Es el amor adolescente que ha llegado y te ha cambiado sin quererlo tus esquemas, como un caballo desbocado y loco. Es ese amor incomprendido casi siempre y censurado por aquellos que no aman y no han sentido nunca su caricia. Es el amor más fuerte de la vida. Que llega y te conmueve, es la luz que ilumina tu cara, es un escalofrío que te nace desde lo más profundo de la nada. Es la fusión de dos cuerpos en uno, la razón que no comprende nada. Es la locura que te vuelve loco. Es el volcán que te envuelve en sus llamas. Es el amor adolescente que te llama y que te espera en ese parque cada noche con la sonrisa de un enamorado. Es ese amor atormentado casi siempre y maltratado por aquellos que no entienden que en un amor profundo no hay pecado. Es el amor adolescente que ha llegado y que ha cambiado sin quererlo tus esquemas, como un caballo desbocado y loco. Es ese amor incomprendido casi siempre y censurado por aquellos que no aman y no han sentido nunca su caricia. Es el amor más fuerte de la vida. Es el amor más fuerte de la vida.